Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Narrativas sonoras. Navegando en las frecuencias de radios libres. Navegando en las frecuencias de radios libres. Tripulantes del sonido. Hoy presentamos La peor señora del mundo. En el norte de Darambul había una vez una señora llamada Lucía, que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de punta y tenía grandes y filosas uñas, con las que le gustaba rasguñar a la gente. ¡Jacqueline! ¡Marco! ¡Vengan para acá! ¡Muéstrenme sus notas para ver cómo les ha ido en el colegio! ¡Ya, mamá! ¡Aquí están! ¡Toma, mamá, las mías! A ver, pequeños bandidos. ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Malas notas, no! ¡Vengan para acá! ¡Ya saben lo que les pasará! ¡No, mamá, no! ¡Por favor! ¡Mamá, no me eches jugo de limón en los ojos otra vez! ¡No, por favor, mamá! ¡Niños, vengan! ¡Toma! ¡Toma! Y ahora, el desayuno. Ya saben, el que no se toma el desayuno tendrá que saltar 100 veces la cuerda y dormir en el gallinero. Pero mamá, ¿por qué nos das comida de perro de desayuno? ¡Cómanse todo! ¡Cuidado! ¡Allá viene la vieja Lucía! ¡Arranquemos, Mario! ¡Sí, arranquemos! ¡Vengan para acá, pequeños bandidos! ¡No, señora Lucía! ¡Por favor, no nos pegue más! ¡A mí no me pegue! ¡Soy una anciana! ¡No, por favor! ¡Cállate, vieja infeliz! ¡Toma! ¡No, por favor! ¡No más! A ver, señora, cada autoridad soy yo. ¡Deje de pegarme! ¡Pero señora! ¡No! ¡No! ¡Tú cállate también, policía! ¡Toma! También los gatos, las gaviotas y las cucarachas sabían que sus vidas peligraban cerca de esta malvada mujer. Hasta que un día, sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí. Temían por sus vidas. Desde entonces, las plazas estaban vacías. Ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pajaritos en el cielo. Fue así como la malvada mujer se quedó sola, sin nadie a quien molestar o pegarle. El único ser que vivía aún allí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula de una casa vecina. ¡Toma, paloma fea! ¡Te daré estas migas de pan con mucho ají! Y esta agua con mucho vinagre. Y también te sacaré algunas plumas. Cuando la paloma estaba a punto de morir, Lucía, desesperada por no tener a quien más molestar o pegarle, se dio cuenta que solo ella podría ayudarla para atraer de nuevo a los habitantes del pueblo. Entonces, escribió un mensaje y lo puso en la pata de la paloma. Quiero que me perdone. He recapacitado y creo que yo era una mala persona. Ya no volveré a ser como era antes. Para que me lo crean, me voy a dejar pisar, golpear y rasguñar de por vida. Al poco tiempo, la gente volvió al pueblo y con gran alegría rasguñó y pisó a la malvada mujer. Ya verán lo que les voy a hacer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, esta malvada mujer se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo, para que nadie pudiese escapar. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero lo cierto es que una alta muralla atrapó a la mañana siguiente a todo el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor. La más peor de las peores. Volvió a ser la mujer más malvada del mundo. ¡Toma, pequeño bandido! ¿Cómo te quedó tu oreja, carpintero? ¡Apagaré mi puro en tu ombligo, viejo feo! ¡No, señora! ¡No! ¡Me duele mucho! ¡Toma! ¡Esta patada es para ti, vieja enclenque! ¡No me pegue más, señora Lucía! ¡Por favor, no! ¡Cállate, vieja fea! ¡Firulai! ¡Firulai! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Acá tienes tu comida de onda y podrida! Imagínense que ni pétalos quedaron en las flores. Todo lo destruyó. Resultó que un buen día, cuando la señora Lucía dormía la siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza. ¡Esto ya no puede seguir así! Es cierto, señor bombero. Debemos tirar la muralla y arrancarnos todos. Si no, esta señora malvada va a matarnos a todos. ¿Y por qué no la convencemos de que no nos pegue más? ¡Shh! ¡Callémonos! ¡Que nos puede escuchar! ¡No! Lo que tenemos que hacer es engañarla. ¿Cómo dice abuela? ¿Engañarla? ¿Cómo vamos a engañarla? ¡Muy fácil! Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerde las orejas, le pedimos que lo haga de nuevo. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido. ¿Qué les parece? No es mala idea. A Así que todo el pueblo quedó de acuerdo en engañar a Lucía, la señora más malvada del mundo. Lucía, al despertar de la siesta, sintió unas ganas enormes de pellizcarle los cachetes a algún niño. ¡Marco! ¡Jacqueline! ¡Vengan para acá de inmediato, pequeños bandidos! Dígame, mamá. ¿Qué quieres, mamá? ¡Tráiganme esos cachetes para acá! Mamá, ¿por qué no me peñizcaste de nuevo? Fue una sensación tan placentera. A mí también, mamá. ¡Pellízcame más, por favor! ¡No! ¡Ustedes no se merecen ningún premio! ¡Ahí viene mi vecina! ¡Toma, vieja desgraciada! Muchas gracias, señora Lucía. ¿Me podría hacer un favor? Deme otra patada. Son tan exquisitas. ¿Un favor? ¡No! ¡No hago favores! Es que sus patadas me encantan, señora Lucía. ¡No! ¡No! ¡Y no! Como vio que estaban sucediendo cosas raras, la muy mala mujer fue donde el zapatero y le arrancó un mechón de pelos. Ay, gracias, señora Lucía. Me encantaría que me sacara todo el pelo. Siempre he soñado con ser pelado. Que ningún peluquero lo haría mejor que usted, señora Lucía. Ya los he golpeado a todos. Y qué raro. Todos me lo agradecieron. Oh, ¡qué sueño tengo! Mientras ella dormía, la gente se volvió a reunir. Creo que nuestro plan está funcionando a la pinta. Tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera y fuera la peor de las cosas que alguien nos pudiera hacer. A la mañana siguiente, Lucía se levantó de muy pésimo humor. ¡Chicos! ¡A desayunar! ¡Rápido, que no estoy de muy buen humor! Ya, mamá, estoy lista. Yo también, mamá. ¡Se acabó la comida de perros! ¡Qué mala suerte! ¡Tendré que darles pan con queso y leche! ¡Qué asco, mamá! ¡Pan con queso y leche! ¡Yo quiero comida para perros! ¡Me encanta! ¡Yo también quiero comida para perros de desayuno, mamá! ¡Este pan con queso y leche! ¡Me repugnan! ¡Qué asco! Lucía los obligó a tomarse el desayuno y los chicos pusieron mucha cara de asco. ¡Malos días, señora Lucía! ¿Me podría dar una cachetada, por favor? ¡Buenos días! ¡No, bombero! ¿Quién te crees que eres como para pedirme un favor? Una limosna, por favor. Una limosnita. Tenga piedad de mí. Lucía estaba tan confundida con la reacción de sus hijos y la gente del pueblo que sin darse cuenta le dio una moneda al mendigo. le sucede, señora? ¡Llévese su inmundo dinero a otra parte! ¿Qué se cree? ¿Así que te molesta que te dé dinero? ¡Toma! ¡Te daré todo mi dinero! ¡Toma, toma! ¡Y más, y más! Y así pasó con todos los habitantes del pueblo. La última en toparse con la malvada señora Lucía fue la anciana. Muy malos días tenga usted, señora Lucía. ¿Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso en el pueblo una maravillosa muralla? Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita. Llena de furia, echando espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces, todos y todas las habitantes del pueblo vivieron felices, pues la peor mujer del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo. Desde Rancagua, Chile, esto fue una producción de Tripulantes del Sonido. Tripulantes del Sonido. Participaron hoy Tito Uribe, Carlos García, Natalia Irarrázaval, Jessica Silva, Rudy Valtierra, Yorma Alcaraz y Alejo Sandoval. Esta fue una adaptación libre del cuento La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa.